Ayer justamente cuando el juez resolvió eso, un montón de comunidades estaban ahí en el salón, nosotros y algunas instituciones y organizaciones, y empezaron a insultarlo al juez, ¿no? Y ahí le dijimos, ¿y en qué quedaba la situación esa? Y él dijo que los fiscales nos dijeron que ya había sido elevada la denuncia a otra fiscalía, que podíamos ir a verla. Resulta que hoy a la mañana fuimos a primera hora a ver el tema de la denuncia y nos dijeron, recién acaba de pasar a otra, a la fiscalía número 6 de acá de Bariloche. Entonces, es como que nos toman el pelo, ¿viste? Y mentiras, dicen mentiras, ellos como organismo del Estado, como una fiscalía, nos lengüean y nos dicen cosas que no son ciertas.